Datos que debes saber sobre la Iglesia Católica en Ucrania. Ucrania, el país que desde el 24 de febrero sufre la invasión de Rusia, tiene actualmente 43,5 millones de habitantes, una gran mayoría cristiana ortodoxa y, entre las minorías, un 9% de greco-católicos. La fuente es www.asiprensa.com. La población total de Ucrania era en el 2021 de 43,5 millones de habitantes. Según el informe sobre libertad religiosa publicado ese año por Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, el 86,4% de la población es cristiana, mayoritariamente cristiana ortodoxa, el 12% agnósticos o ateos, el 1,5% musulmanes y el 0,1% profesan otras religiones. La religión mayoritaria en Ucrania es el cristianismo ortodoxo oriental, que se divide en la Iglesia Ortodoxa de Ucrania o del Patriarcado de Kiev, cuya cabeza es el metropolita Epifanio I de Ucrania y que representa el 42,1% de la población, y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana bajo el Patriarcado de Moscú, que se dividió de la primera en el año 2018 y que comprende al 29% de la población. La Iglesia Greco-Católica Ucraniana forma parte de las Iglesias Católicas de Rito Bizantino y a ella pertenece el 14,1% de los ucranianos. Su liturgia y tradiciones son similares a las ortodoxas, pero están en comunión con la Santa Sede. Está dirigida por el arzobispo mayor Vyatoslav Sevchuk, de la archieparquía ucraniana de Kievalich. Los greco-católicos ucranianos se concentran en las provincias occidentales que limitan con Polonia, en particular en la ciudad de Lviv, Leópolis. Hay 16 eparquías o exarcados, equivalentes a diócesis y vicariatos, de la Iglesia en todo el país, incluidos Crimea, Lugansk y Donetsk. Estas dos últimas son las regiones que Vladimir Putin reconoció como repúblicas independientes. La Iglesia Greco-Católica Ucraniana tiene sus raíces en la cristianización del siglo X de la Rus de Kiev, una federación de tribus eslavas orientales, cuya herencia comparten Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Ese evento también forma las raíces de la Iglesia Ortodoxa Rusa, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, Patriarcado de Moscú, y la Iglesia Ortodoxa en Ucrania. Esta Iglesia Greco-Católica Ucraniana tiene un enorme número de fieles en la diáspora, con una presencia considerable en Estados Unidos, Canadá, Polonia y Brasil, y comunidades más pequeñas en Argentina, Australia y otros países de Europa. El rito bizantino, también llamado oriental, celebra la liturgia de San Juan Crisóstomo, que es la que utilizan las iglesias ortodoxas orientales. Aproximadamente hay más de 1 millón de católicos de rito latino romano en Ucrania, son principalmente inmigrantes polacos y húngaros. Conforman unas 863 comunidades que tienen 474 sacerdotes a su servicio. Se concentran principalmente en el oeste del país, cuentan con 6 diócesis sufragáneas a la arquidiócesis de Lviv, y tiene vínculos culturales con Polonia y Hungría. El Beato Roms estuvo entre un grupo de más de 20 mártires ucranianos del siglo XX que fueron beatificados por San Juan Pablo II durante su visita de 2001 a Ucrania. Las iglesias católicas fueron severamente perseguidas en Ucrania cuando formaba parte de la Unión Soviética, y la reanudación del conflicto entre Rusia y Ucrania en la década de 2010 trajo consigo temores de conflicto eclesial y persecución. En 2014, después de la anexión rusa de Crimea y los conflictos armados en otras regiones fronterizas entre las fuerzas militares ucranianas y los grupos rebeldes prorrusos y los soldados rusos, el entonces nuncio apostólico en Ucrania advirtió del regreso de la persecución debido a la expansión de Rusia en el territorio ucraniano. Interesante, ¿verdad? Esperamos que la información te haya sido de utilidad. Te invitamos a que te suscribas a este canal. Dale me gusta, toca la campanita y comparte. ¿Tú qué opinas?